FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Se fueron juntando en una esquina, mirándose, reconociéndose. Esto es un adelanto tan solo de lo que después vamos a compartir con ustedes, de notas muy breves, porque escasean las palabras para describir sentimientos tan profundos de dolor y una rabia que no se expresa todavía. Ayer que se hizo la convocatoria para pedir justicia, para decir aquí estamos, me quiero quedar con lo segundo, aquí estamos. Porque la justicia no solamente es inalcanzable, sino que se vuelve inaccesible y fundamentalmente injusta. El estar, el reconocerse, el mirarse y saber que allí hay una figura que no se encuentra, que hasta el sábado corría detrás de una pelota, jugaba, reía, contagiaba. Se impone el miedo. Y por lo menos lo que queremos hacer nosotros es hablarlo. Porque el miedo es una conducta muy propia nuestra, de cualquiera. Lo que no puede ocurrirnos es entrar en pánico, porque es esto lo que inmoviliza. Transformar ese miedo en una acción, aunque sea acotada, sin mayores proyecciones, diría, pero vincularse momentáneamente con los pibes de la esquina que tomaron esas botellas de plástico y empezaron a golpear botella contra botella. Un ruido que quiebra el silencio. La letanía de la tarde. El circular tranquilo. El barrio imperturbable. El corte de la calle Almirante Brown. Esas mujeres que recordaron ayer a Nilsa Beatriz Escobar no aguardaron a la familia que está destruida. No se guardaron en sus casas y en el lamento y en el dolor, que lo tienen, al dolor y al lamento. Fueron allí y créame, que en una tarde de martes el movimiento es importante. Por allí pasa el colectivo de La Perlita. No les diría que hay un centro comercial, pero se parece mucho, una esquina comercial. Una iglesia evangélica mantenía sus puertas interiores abiertas. Yo miré el reloj. 18:15, la noche no se hace presente todavía. La tarde ilumina, eso quiero decir. Y pensé que el sábado el movimiento era superior. De compras, de ir y volver, de juegos, de encuentros, de casualidades y causalidades en esa calle y a esa hora. Y nadie fue a robar a Nilsa. Un tipo en moto fue a ejecutar a Nilsa. Un sicario, probablemente. Y fueron 3 disparos de frente y 2 de atrás. Me contaba con mucho miedo una mujer ayer, que escuchó que alguien vio, porque al hacer la descripción del horario, del día, del lugar, estoy diciendo que había mucha gente, vecinos, pero nadie sabe bien qué vio, aún viendo. Y el asesino pudo sacarse el casco, matar, ponerse el casco, subir a su moto y huir o andar. Y nadie vio, en realidad todos vemos la mayoría de las cosas que a diario nos rodean. Pero el miedo nos alcanza. No es una cobertura que nos da esto, en el sentido de la protección adecuada y las medidas propias que debemos tomar. Es un miedo que corroe nuestro interior, que va bloqueando acciones simples y que hoy se vuelven, créame, imprescindibles. Esto es decir, aquí estamos. Y ayer esas compañeras de fútbol de Nilsa dijeron en la tarde, que luego se volvió noche, estamos. Estamos y comenzamos a percibir que mañana puede ser que nos toque, que nos alcance el horror y la barbarie. Las muertes que se producen en nuestro territorio, en nuestro lugar, provocan miedo. Ahora, nunca nos pueden llevar al pánico. Si eso ocurre, desde ya estaremos más expuestos, pero fundamentalmente no habremos comprendido que el tiempo requiere acciones y respuestas. Y la primera respuesta es la autodefensa. O si quieren ustedes, la defensa, y para lo cual debemos asumirnos que es un tiempo de extremas violencias. Por lo tanto, actuar en ese contexto y pensar y sentir que el contexto es el que ya registramos. Y la defensa o la autodefensa adquieren hoy un papel, les diría, fundamental, imprescindible. Me animo a decir de sobrevivencia. Estar ayer a la tarde ahí, caminar los metros que caminó Nilsa, mirar los kioscos que están masivamente frecuentados, la iglesia, la línea de colectivo, los autos que pasan por una calle que conecta rápidamente con colectora, en el ingreso y el egreso. Me permitió registrar esto. Sí, tenemos miedo. No es que hay miedo, tenemos miedo. Ahora todavía no nos alcanzó el pánico. Hay una reserva fuerte para que esto no nos inmovilice. Sin esperar de la justicia

Bueno, vamos a recordar las vías de comunicación. Mensaje de texto al 15-33-68-0099. El directo es el 466-6559 y si no, nos buscan en Facebook, Recorte Informativo, y ahí están las opciones planteadas para que ustedes puedan enviar mensajes o lo que consideren pertinente para este programa. Bueno, antes de compartir lo que hicimos ayer aquí en el Club Los Indios, en la cancha de básquet, preparada para un evento que fue el primer encuentro regional de enfermería, que había muchísimas personas, estudiantes de enfermería, enfermeros, dirigentes políticos, funcionarios. Llegó hasta aquí el ministro de Salud Colia, estuvo el intendente Hues. Y nosotros lo que hicimos fue charlar con la jefa de enfermería y la que está al frente de la instrucción o capacitación o la educadora de los futuros enfermeros y enfermeras. Es una nota muy interesante, muy valiosa en los términos que nosotros básicamente proponemos, que es encontrar las razones de los avances alcanzados y que no dan una respuesta a una realidad que supera esos avances, y si hay que defender las conquistas, bueno, entonces hay una parte muy interesante de la sociedad que no va a tener una respuesta porque las conquistas han permitido llegar a un nivel, a una posibilidad. En el plano de la enfermería, por supuesto, no es la excepción. Y ustedes van a escuchar de parte de la señora Ramírez cómo ella describe la situación y fundamentalmente hacer y a formular un llamado a los propios, y diría extraños, de que deben partir todos de hacerse responsables de aquello que está a su alcance. Si lo invierto, diría no tirar la pelota afuera, ponerla en la cancha donde todos los días se juega entre la vida y la muerte. ¿Está? Bueno, esto como una propuesta, pero ahora voy a charlar con ustedes, si me permiten. Ya está Bernardo Tosi aquí. Buen día, Arben. Sobre la cuestión del transporte público. El transporte público de pasajeros es tal cual la frase lo expresa. Sería, en una acordada que puedo tener con ustedes, ya que se utiliza mucho el término estos días, por lo de Fight y demás, es nuestro. ¿Ustedes creen que es nuestro? ¿Lo consideran así? ¿Lo consideran propio? Para tomar el transporte público uno tiene que pagar. Podríamos decir entonces, en la búsqueda de algún consenso, que pagamos una cifra inferior a lo que pagan pasajeros de otras provincias en donde el subsidio nacional no llega. Si ese es el punto y plataforma, podemos decir que hay que sostener la conquista, porque si mañana se saca ese subsidio, en lugar de pagar 3 pesos con 50, deberíamos pagar 8. Y nos pareceríamos demasiado a Macri con el subte en Capital Federal. Ahora, lo que se va dando en el plano local no es de patrimonio político, debería ser público, es decir, de todos. Que la confrontación inició su estadio como un juego, no tengo duda. Ahora, ¿de qué manera Hues puede mostrar su carta de progresista? No voy a decir revolucionario por respeto a quienes fueron revolucionarios. Progresista, desarrollista, reformista, si no es con la perlita enfrente. El modelo nacional ha instalado, con mucho éxito, que la ubicación del enemigo y confrontar con un enemigo, y si es poderoso, da réditos. Da réditos porque es una sociedad que, en su gran mayoría, vive postergada. Entonces, si hay alguien que enfrenta a los poderosos, esa parte de la sociedad siente que es representada en la acción. Bueno, en el orden local no hay una visualización de que la perlita sea un enemigo. Tiene que trabajar mucho Hues para decir que la perlita es un enemigo en términos ideológicos, porque con los baches producidos por los colectivos no alcanza. O tal vez sí, yo estoy equivocando el análisis. Lo concreto es que la perlita compró el pliego, te lo conté la semana pasada, y la compra del pliego tiene un objeto, El objeto es, con ese documento, puede la perlita presentarse en la justicia e iniciar el camino judicial. Esto es considerar que el pliego es ilegal. ¿A partir de qué fundamento? Que para funcionar la perlita requiere del subsidio del gobierno nacional. Y si requiere del subsidio del gobierno nacional es que no está en condiciones propias como empresa de brindar un servicio público. Si se subsidia una parte del servicio, ¿de qué manera se puede decir que la perlita tiene ganancias? Bueno, les recuerdo a los que han seguido el programa, y fundamentalmente algunos concejales tienen muy poca memoria, que el primer pliego que envió Wes planteaba en un objeto saber cuál era la facturación anual de la perlita. Y a partir de ahí se fijaba un porcentaje que es el que podía absorber la municipalidad para hacer la obra pública. Entonces, la información que tenemos que comprender es que la perlita estaría decidida a jugar. ¿A jugar qué? El juego empresarial, el juego político y el juego de su poder. ¿Y de qué manera encaró esto? Primero el pliego y lo segundo algunos cartelitos que el monopolio ha colocado en sus unidades, que tienen tres colores, uno es rojo, otro es azul y otro es un tono amarillo tirando a marrón. Y cada uno de los carteles dice algo. Y ese mensaje, por lo menos lo que yo interpreto, es una corrección de la perlita, de salir del silencio y pasar a lo que también es exitoso en este país, que es lo simbólico, ¿no? Con alguna frase ya nos ubicamos en algún campo y desde ese campo podemos avanzar. Aun cuando retrocedemos y nos aplastan, pero creemos que estamos avanzando, ¿no? Bueno, y hay mensajes. Y hay una confrontación. Sí. Hay tres mensajes de la perlita, de la perlita, ¿no? Sí. Por supuesto, tres mensajes de la empresa monopólica La Perlita de Transportes, y como tal tiene una vía de comunicación con el partido de Moreno, con los ciudadanos del partido de Moreno, que es a través de los propios colectivos, y de este modo es que ha elegido comunicarse con los ciudadanos y ha, bueno, instalado estos tres carteles en todas las unidades de la flota de coches de La Perlita. Y los carteles dicen lo siguiente. Dice, arriba dice, bueno, vecinos de Moreno, está dirigido a los vecinos de Moreno y está firmado La Perlita y Vos, que, bueno, es un eslogan que venía ya utilizando previamente. Y lo que dice es, nosotros también somos víctimas de los baches en las calles. Uh-huh. Junto con nosotros circulan camiones y autos. Todos lo sufrimos, por eso no podemos ofrecerte un viaje más cómodo. La Perlita y Vos. Firmado La Perlita y Vos, todos los días andando juntos. Sí. Hay algo anterior a lo que acaba de leer mi compañero, que es el sabías qué. El sabías qué es decirle a la sociedad, ustedes están totalmente desinformados, el gobierno realmente les toma el pelo. Ese sabías qué es clave. Además, están atentos a la campaña que se han realizado por parte del AFCA, cuando tenían esta intervención el oficialismo en la batalla que se estaba dando en contra del monopolio y en el cual se explicaba, ¿no?, todas las cuestiones que tenían que ver con la legalidad, se utilizaba el sabías qué. Sabías qué, y bueno, se tiraban un par de datos. En este momento también hay una batería de publicidad en ese mismo sentido, en este caso, bueno, no liderado por las corporaciones, sino por el oficialismo. Hoy a la mañana, por ejemplo, transmitieron en un programa en Radio Nacional un spot, un extenso spot, hablando de Galucho y de qué es lo que piensan hacer en relación a Galucho, que es quien dirige en este momento YPF, los candidatos a la presidencia no oficialista. O sea, no se refiere a Scioli, sino que se refiere a Massa y a Macri. Uh-huh. Bueno, ¿y quiénes pondrían en ese puesto? Bueno, este spot, que es, ejemplifica y explica algunas cuestiones desde la visión, por supuesto, del el oficialismo, y antecede a cada uno de los datos que va tirando, es, ¿sabías que? Mirá. Y por ahí alguien viajó en La Perlita y lo tomaron. No, porque esto arrancó, creo que la semana pasada o hace 15 días. Y ese sabías qué debe ser conectado en la perlita y vos. Es decir, somos nosotros. Y a nosotros, todos nosotros, nos están desinformando. Pero además, el cartel más significativo, por lo menos para mí, es todos somos víctimas. Es decir, ¿víctimas de quién? La perlita cuando dice todos somos, nosotros también somos víctimas, ¿a quién se refiere? Bueno, claramente se refiere al gobierno. Al Estado que no cumple, ¿sí?, la función de mantener el... Porque la función de la perlita no es arreglar la calle. El objeto, me parece que es esto, cuando se conforma una sociedad, sea del tipo que sea, tiene objetos. Y así se avala y así se reconoce esa sociedad. ¿El objeto cuál es? Transportar pasajeros. En el caso de la perlita Colcam, es vender colectivos o fabricar carrocería, lo que sea. Ahora, aquí el objeto, ¿está siendo objetado? No. Yo dije recién, si WES quiere en serio copiar el formato nacional de confrontación, debe usar un poco más su inteligencia que la tiene. Porque a las calles le podría sumar el objeto si la perlita presta o no un buen servicio. Le podría sumar, si quiere el intendente, aquello de las unidades de la perlita. ¿Están todas en condiciones? ¿Pasan todos los días las unidades por algún tipo de sistema que garantice la seguridad o no? Porque de hacerlo así, iría al frente el intendente, pero además nos permitiría a todos saber si las unidades están correctamente adaptadas a prestar un servicio de seguridad, digo, automotor. Y además si las frecuencias se cumplen. Yo creo que el intendente no puede hacer esto, ojalá que lo haga, pero no puede hacer porque en caso que resulte, y lo que arroje ese análisis es negativo, a nosotros nos llevaría a preguntar, ¿y qué hicieron? Porque el control sí lo puede hacer la municipalidad, ya que es un servicio comunal. ¿Sí? Esta no es la metropol, esta es la perlita. Y el tercer elemento que planteo es que el monopolio es monopolio porque WES y Arregui así lo decidieron. Así lo decidieron y así lo confeccionaron. Bueno, el segundo cartel guarda el mismo registro, el ¿sabías qué? Y tiene relación con el anterior, directamente relacionado, porque es justamente la argumentación que sigue a lo que se infiere del primer cartel, que es que el Estado no se hace cargo de las obras públicas necesarias para que la calle sea transitable, ¿no? Y entonces, ¿qué consecuencias trae esto? Bueno, una de esas consecuencias está expresada en el segundo cartel, que dice, ¿sabías que los colectivos que están en funcionamiento son mantenidos permanentemente? Invertimos todos los días para que estén en las mejores condiciones y tu viaje sea más seguro. Uh-huh. Es decir que... Le tengo que agradecer. No solo le tenemos que agradecer, sino que la perlita invierte, ¿no? Para que el viaje sea seguro. Para que el viaje sea seguro y como consecuencia de el deplorable estado de las calles, bueno, tienen que hacer estas inversiones subsanando lo que el Estado no hace. Uh-huh. ¿No? Que si el Estado arreglara las calles, no tendrían que invertir tanto en... Esto es una interpretación, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. No tendrían que invertir tanto en el mantenimiento de los coches. Que es la obligación de la perlita. Y sí, claro. Salvo que la perlita nos pida a nosotros una ayuda a todos los usuarios para que le arreglen los coches. También lo pueden hacer, si total... Cuando hay pérdidas son todos socialistas, ¿eh? Es así. En ganancias, no. Cuando una época de vacas gordas, no. No, en las pérdidas sí, son todos socialistas. ¿Vos estás de acuerdo que la perlita pague? A vos te pregunto, a Bernardo. Sí, a vos. Sí. A la audiencia, si quieren participar, pueden enviar mensaje 15-33-68-00-99, sino al Facebook. ¿Vos te considerás la perlita? Vamos a invertirlo. Porque dice la perlita y vos. Bueno, la pregunta es, ¿vos te considerás la perlita? ¿Y qué podés responder de eso? ¿Y qué podés aportar a este mínimo debate que intentamos dar nosotros aquí? Descubriendo a los personajes. Bueno, ¿vos estás de acuerdo que pague? Y por lo pronto, obvio que no estoy de acuerdo con la existencia de un monopolio, con la participación de los capitales privados en cuestiones que tienen que ver con un derecho al transporte, que en definitiva es un derecho humano, que no está garantizado de ninguna manera en este pequeño territorio, quiero decir, en relación a al mundo, ¿no? Al país, no está garantizado el cumplimiento de este derecho humano. Y esto en relación a los capitales privados, que obviamente les interesa muy poco todo esto. Pero en relación a el hecho de que se está haciendo un negocio, obviamente, que saca una buena tajada y son capitales privados que hacen un negocio, desde ya que tienen que pagar, por lo menos para dejar las cosas tal cual las encontraron. ¿Cómo las encontraron? Y bueno, ahí está la cuestión, que está el socio, que es el Estado, que en todo este tiempo ha cerrado, tratativas con la Perlita para garantizar este monopolio, para garantizar que siga haciendo las ganancias que viene haciendo, con el deterioro permanente de las calles, que en definitiva ni a uno ni a otro le ha hecho, mover un pelo. Comprender que el Gobierno Nacional subsidia al transporte es decir que el Gobierno Nacional subsidia la ganancia. Porque si no, la fórmula que se utiliza para sostener los subsidios, la fórmula política ideológica, es: si no hubiera subsidios, la tarifa se va a 8 mangos. Bueno, si se fuera a 8 mangos, es que la empresa va decidiendo, por valor de mercado, cuánto es lo que vale un viaje, para cubrir costos y tener ganancias. Entonces, yo tomo eso para decir que el Gobierno Nacional subsidia las ganancias de la empresa La Perlita, como de la mayoría de las empresas de transporte público. La empresa La Perlita no es la única que anda por las calles. Hay otras empresas. Hay camiones, hay vehículos, sí. Pero La Perlita usa los pisos. Y yo estoy, por supuesto, que seguro, no ahora, sino en el año 2004, cuando se discutía en el Consejo la elaboración del pliego para La Perlita, que era un negocio que al final del camino iba a tener un deterioro social. Y efectivamente es lo que pasó. Es lo que sucedió, porque esto es trabajado en la coyuntura. Si el momento aquel decía que La Perlita, una empresa local, tenía que tener el manejo de lo local, y todos levantaron la bandera, con algunas excepciones, y festejaban aquello, yo no puedo decir hoy que los mismos que construyeron aquel festejo hoy estén diciendo qué barbaridad el monopolio. Yo por lo menos lo tengo que señalar. Y cuando digo los mismos, son los mismos. Los mismos que nos decían a nosotros, no estábamos en esta radio, que éramos unos bárbaros o incomprendidos, de que La Perlita ayudaba a las organizaciones sociales prestando los colectivos para distintas situaciones de servicio social. O los viajes que tienen que hacer a Capital Federal, la provincia, que con una autorización puede ir el colectivo de La Perlita. Le digo más. La Perlita, y no fue quien lo solicité, estando en Señal Oeste, y cuando se había cerrado Señal Oeste, dispuso un colectivo y fuimos a Capital Federal, a la gerencia de Cablevisión. Había un colectivo de La Perlita y uno del Colmenar. Mirá qué plurales éramos nosotros, o la capacidad de vinculación que teníamos en aquel tiempo, que fue uno del Colmenar y uno de La Perlita. Para reclamar que se levantara el cierre de un canal local dispuesto por el grupo Clarín. Esto, La Perlita, que tiene, no es una obligación establecida en pliego. Lo estoy aclarando, no es una obligación establecida en pliego. Sin embargo, la caracterización que se ha hecho de La Perlita a partir de esto que señaló es que, al ser una empresa local, comprende la realidad local y acompaña el desarrollo local. Es lo que ha generado una crisis, y te digo, una especie de fractura entre dirigentes que siempre han convalidado la construcción de una empresa local fuerte que crece, hacia General Rodríguez, hacia Ituzaingó, hacia Padua, que algunos quieren reemplazarlo, pretendieron reemplazarlo por una empresa muy cercana a Agustín Rossi. Es decir, a los nuestros no los protegemos y lo dejamos tirados en la calle para que venga otro de afuera. Como el debate no ha sido serio hasta acá, de ninguna manera, y no pretenden ninguno de los actores convertir esto en un debate serio, es más bien de chicana o a jugar quién defiende a la empresa y quién se enfrenta a la empresa. Y lo que decidió la Perlita es hablar de la forma más práctica, más directa y, le diría a ustedes, más efectiva. Es a los usuarios. El ¿sabías qué? Es, les informo que esto es así. Y esos carteles pueden cambiar mañana y decir, ¿sabías qué? El gobierno municipal quiere meter una empresa extranjera para destruir 300 puestos de trabajo. Es decir, puede avanzar. Y tiene campo para avanzar. Lo hará y es probable. Y es probable. El camino judicial está a la vuelta. Hay un tercer cartel. El tercer cartel que hay, leímos, somos todos víctimas. Este es un cartel que siempre generó el trámite, polémicas por la cesión de ese derecho, que la Perlita nunca desconoció. Lo que siempre discutió la Perlita era entregarle el pase al tutor de una persona con discapacidad o con capacidad diferente. Y entonces lo pone. Este cartel, este mensaje, va directo a vos, ¿no? Al ciudadano, como es la Perlita y vos, tiene un objetivo de establecer cercanía con el vecino de Moreno. Y dice, bueno, también encabezado Vecinos de Moreno, sí. Y dice, ¿sabías que somos la única empresa de transporte que tiene boleto gratis para el tutor de personas con discapacidad? Tener conciencia social no es solo decirlo, sino también hacerlo. La Perlita y vos. Y vos. Bueno, ellos, autoridad del Ejecutivo y concejales durante muchos años, hicieron que la Perlita le cobrara a los estudiantes algo que por ley no se podía cobrar. Entonces, el argumento que escuché durante años en el Consejo es que, bueno, al existir una reglamentación provincial, y entonces la reglamentación provincial ofrece un nicho de interpretación, que la interpretación siempre iba para el lado de la Perlita, y jodía a los estudiantes, porque tenían que pagar. Antes era el carnet, después cuando el carnet efectivamente quedó establecido lo que la ley decía, no es que se modificó la ley, sino que la ley era clara. Se modificó la interpretación. Exactamente. Entonces, ¿después qué cobra? La foto. Yo le pregunto ahora a los que dieron esa batalla, ¿no cobra más la Perlita? ¿No cobra más la Perlita de la credencial? Es una pregunta que hago. ¿O ya se aceptó que la forma más rápida es ir a pagarle a la Perlita antes que desde la escuela se manden los certificados para el consejo escolar y todo aquello que también se definió como burocrático, desgastante, que se le sumaba un laburo más al directivo, que efectivamente es cierto, al secretario y al consejo deliberante, que está tareado de tareas porque es el bombero que sale a apagar incendios? ¿Pagan o no pagan los estudiantes hoy? Es una pregunta que hago. Es una pregunta. ¿Se preocuparon los que alcanzaron la conquista de que la Perlita no cobre más, que efectivamente no cobre más? Estoy diciendo que si estamos decididos a ir contra el monopolio, nosotros, es más, tenemos un separador nosotros. Apenas arrancamos la historia de esta radio, hay separadores, que ya son históricos, que dan cuenta que hay un monopolio. Es decir, lo hicimos siempre. Un monopolio no es sano para nadie. Es beneficioso para algunos. Entonces, si quieren ir contra el monopolio, tienen camino para recorrer. Tienen herramientas para utilizar. Si no las utilizan, yo tengo que inferir que lo que dijo Wes es absolutamente cierto. Le estamos pidiendo lo mínimo. Es un combate por lo mínimo. Y entonces la Perlita dice, ni lo mínimo porque tal vez ya di de más. Ahora, no sé lo que ha dado la Perlita. Me encantaría tener una entrevista con la señora Cristina Mesa para preguntarle qué dio la Perlita, no a la población, sino al gobierno y tal vez a algunas autoridades de este gobierno. Porque ahí está más o menos clavada la discusión, que se suma esto de los carteles, o se agrega a los carteles, en forma de respuesta a la expropiación de una parte de la calle Nemesio Álvarez, que con todo derecho un Estado tiene la decisión política, en este caso Wes, es decir, esa calle tiene que tener una función pública, no privada, y se le va a pagar. Ahora, ¿puede el Estado hacerlo? Sí, claro. Por supuesto lo puede hacer. Lo que estamos tratando de decirles a ustedes es que, por supuesto, nada es absoluto, y menos en el terreno de tanta amistad y de tantos años de construcción política empresarial, en donde no pretendemos nosotros ser el pato de la boda. ni el sabías qué, la perlita y vos, o Wes diciendo vengan todos a mí, que yo enfrento al monopolio. Algo se ha roto, ¿no? Algo se ha roto, hay una pelea, de algún modo, entre el monopolio y el Estado que lo ha cobijado durante tantos años, lo que no nos debe llevar a suponer y a pensar que se está dando aquí una batalla en los términos que, bueno, el gobierno nacional siempre presenta este tipo de batallas y a los cuales a nivel local, no solo en Moreno, sino en muchos otros distritos, a nivel local siempre se ha sido reticente a llevar a cabo ese estilo, ¿no?, de política, no por el hecho de que, y esto un poco se ha endilgado en este sentido, no porque esto sea una cuestión ideológica, sino porque la estrategia va por ahí, quiero decir. Los frentes de batalla que se abren en relación a este divertimento que tiene que ver con la legitimación que ha ganado no solo el gobierno, sino también el sistema en su conjunto, ¿no?, que obviamente beneficia a todo el empresariado, es que esas confrontaciones sean bien manejadas y que sean a cuentagotas. Quiero decir, se trata de atacar a Clarín, en este momento, bueno, a los buitres, y en determinadas circunstancias a Macri, ¿no? Cuando hay otros candidatos, bueno, la batalla se da justamente en contra de la derecha, ¿no? Tratar de armar estas luchas y estas peleas como manera de hablar de una democracia en debate, ¿no? De este modo uno relegitima el Estado y el gobierno, relegitima el sistema democrático diciendo, bien, ven que no hay una verdad absoluta, sino que hay una batalla, ¿no? El debate democrático. Y que de un lado está la derecha corporativa y del otro lado está el pueblo, la democracia y las masas populares. Bueno, esto localmente siempre ha habido cierta reticencia a llevarlo adelante porque no tiene destino claro, ¿no? Desde ya no tiene destino seguro, sobre todo porque no hay los medios de comunicación, de llegada y de control de estas batallas, porque no hay una conducción clara. Difícilmente Cristina Fernández de Kirchner se preocupe por ver qué es lo que está pasando en Moreno y determine, bueno, vayan por acá todos se vaya a dirimir de este modo lo local. Por lo tanto, esto ha sido, creo yo, ¿no? Es por lo menos mi interpretación, ha sido una fricción y una pelea que se está dando en marcos que están legitimados por cierto sentido común en la actualidad, ¿no? Que ha dado réditos tanto al oficialismo como en el caso de la batalla con Clarín, batalla entre comillas, le ha dado muchos réditos para, bueno, posicionarse en el lugar donde siempre quiso posicionarse Clarín, ¿no? En un decisor político, y en ese sentido se ha beneficiado grandemente. Bueno, la perlita no creo que vaya a seguir por ese camino, pero sí va a tener una presencia concreta en esta, digamos, confrontación que está empezando a darse con, bueno, las características propias de lo local, las características propias de las herramientas comunicacionales que tienen a su disposición, y bueno, entre esa batería de herramientas está, por supuesto, también la vía judicial. Veremos qué es lo que terminan realizando el Estado municipal y cómo van a ir actuando los diferentes actores que tienen algo para decir, ¿no? Las organizaciones sociales, las personalidades políticas que estamos en un año de campaña y seguramente van a intentar capitalizar esto de alguna manera. La cooperativa Merlo Norte, la Merlo Norte era una empresa de transporte. No sé si alguno se acuerda, por ahí vos te acordás. Había una cooperativa que era Cooperativa Cuartel Quinto. Sí. Había una cooperativa que era la Mariano Moreno, después que los empresarios vaciaron a esa empresa que hacía la prestación de servicio público hacia Moreno Sur. Existía una mutual, no sé si ustedes se acuerdan, el Colmenar. Lo que estoy diciendo es que este gobierno trabajó fuertemente con la empresa La Perlita para que las cooperativas y la empresa que acabo de mencionar no existan más. Yo voy a ser más directo. o intento ser mucho más directo de lo que todos los días pretendo. Ser directo es, construyeron esto. Y para construir esto, además de eliminar la competencia, es que había una sociedad de hecho. Y esta sociedad de hecho sigue necesitándose aún en tiempos de confrontación. Si la perlita no podría ser la perlita sin Wes, y Wes no podría ser Wes sin la perlita. Así como planteaba recién mi compañero que Clarín se transformó en un órgano decisorio, y es altamente conveniente, para la Presidenta de la Nación que exista Clarín es sumamente importante. Lo que le estoy proponiendo a ustedes es que no seamos tan pelotudos de creer que esto es cierto. Voy a ser más concreto. Porque si fuera cierto y pretendiese ser cierto, lo que tienen que convocar es una audiencia para discutir el transporte como un derecho. Y el derecho es que las personas discapacitadas puedan acceder a un colectivo. Y que no sea un premio, un regalo de la perlita o un premio de Wes y compañía. ¿Se entiende? Es eso. Cuando existen estas posibilidades, no esperemos que el papá Estado nos dé la opción. Vamos a buscar la opción. Bueno, nosotros buscamos la opción hablando aquí y no esperando que los genios lo decidan. Empecemos a ver nosotros las mínimas posibilidades de alumbramiento cuando parece que hay una confrontación, que no es seria. Otro caso similar también tiene que ver con la famosa confrontación del campo, que también dio grandes réditos desde la legitimidad y desde la suma de militantes, vamos a decir, en la intelectualidad y en los medios de comunicación. Allí en el 2008, cuando hubo esta confrontación, eso fue una gran ganancia, a pesar de la 125, una gran ganancia para el gobierno en términos de legitimidad. Sin embargo, todos sabemos que las empresas que más exportan, las que son tienen esta función de aportar divisas a el país, son las corporaciones, las multinacionales dedicadas a la soja. Los negocios con China están cada vez más afianzados, las exportaciones continúan, la Argentina sigue siendo el primer exportador de alimento balanceado y todo esto a pesar de esta supuesta pelea con el campo, ¿no? Y esto ha dado réditos claros a la legitimación y los negocios que le ha permitido, por supuesto, mantener un estado de cosas que es muy beneficioso para el empresariado y muy beneficioso, por supuesto, también para las ambiciones de poder de la clase política que gobierna el país. Muy bien, tiempo de ir a la tanda de horas, ya venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral,

Bueno, podemos hacer los miércoles y, si hay tiempo, decir hablar las dos horas, aún teniendo notas. Porque hablar también es informar, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Nos estuvimos diciendo y compartiendo con ustedes los carteles que seguramente muchos ven, pero ¿y qué es esto? Bueno, estamos informando que eso de la perlita tiene lo que hemos charlado aquí. Incluso hay de esto, bueno, muchos de estos carteles, por lo menos varios de los que yo he visto, están, es como una calcomanía, ¿no? Es directamente está pegado sobre la madera, digamos, de la carrocería, de la parte interior. Es claramente informativo, institucional, empresarial, desde la empresa, es decir, está diciendo a los pasajeros, es esto. Pero además tiene una máxima importancia para la empresa, porque incluso se ha puesto con la máxima rapidez encima de carteles que estaban previamente, incluso, por ejemplo, carteles que se ve un pedacito, ¿no?, que habla de la CNRT, que cuando uno tiene algún reclamo, alguna protesta en relación al transporte, tiene que llamar a determinado número. Bueno, ese cartel está encima, o yo lo he visto en algunas unidades, encima de este cartel de la CNRT, que me imagino que es una reglamentación oficial, ¿no?, que esto esté a la vista. Sí, será así. Bueno, hoy es 13 de mayo, ¿no? Hoy es 13 de mayo. Bueno, dos informaciones muy breves y pasamos a compartir la nota de la jornada, el Encuentro Regional de Enfermería. Bueno, la primera, ustedes saben que este país se rige por valores propios del menemismo, pero actualizados en el progresismo de esta era, y un tal Tinelli arrancó su ciclo. Yo no voy a abundar en todas las porquerías que se han dicho, que tienen que ver con la construcción de un pensamiento muy popular que encarna el señor Tinelli, históricamente, sino que para ese acontecimiento tan importante, tan valioso para la vida social de este país, y creo que es valioso, Así, ¿qué tiene eso? Bueno, será para otro momento. Se convocaron desde algunas agrupaciones políticas, que no puedo decir los nombres por respeto a los compañeros que me mostraron los mensajes, pero la información que puedo asegurar es que el día lunes hubo una convocatoria vía WhatsApp, básicamente este sistema de comunicación, el WhatsApp, que se concentraban a las 16 horas en la estación de servicio ESO, que está en Colectora, y en una de las salidas de San Miguel que tiene el distrito de Moreno, para ir a hacerle el aguante a Scioli en el programa de Tinelli. Dice, el cambio de época hay que tomarlo por este lado también. Porque claro, era una batalla en el programa de Tinelli porque iba a estar Scioli, Massa y Macri. Yo he recordado, y sigue habiendo convocatorias, actos multitudinarios que se hacen en Plaza de Mayo, para ir a conmemorar, para ir a homenajear, ya reclamar no, pero conmemorar, homenajear, divertirse en el marco de la política cultural del gobierno, sí. Ahora, que se convoque para ir a hacer el aguante Tinelli a Scioli en el programa de Tinelli, eso. Préstele atención. Lo segundo, que es información de ahora, es que la Escuela 80, que está ubicada en Moreno Sur, tiene el patio lleno de mierda. Entonces, recién acabo de hablar con una autoridad de la escuela, y en este momento está reunida la directora de la escuela con la secretaria, supongo con el consejero de infraestructura del Consejo Escolar, para resolver ¿qué? Desagotar los pozos, porque están llenos de mierda, los patios. Es una escuela grande, al lado del patio central de la escuela está lo que algunos llaman escuela SB16. Y lo único que queremos saber es si las clases están suspendidas, pero la autoridad directiva que me atendió dijo, ni siquiera esa información les puedo dar. Es decir, cumplen a rajatabla una disposición, que no sé si es legal o no, de la jefatura, es que no se puede hablar con los medios. Es decir, a mí no me interesa hablar con la directora sobre lo que piensa la directora. Tan solo quiero saber si las clases están suspendidas y si la mierda que tapa los patios de esa escuela va a ser retirada en algún momento. Y fundamentalmente sí, por esto de cumplir con el calendario y la estadística, están dando clases. Bueno, terminamos el programa acá y me voy hasta el 80, ¿no? A ver si hay clases. A ver si hay clases. Claro, claro. Porque así como estoy diciendo que se convoca para ir a hacer el aguante al gobernador a un programa de televisión, puede también que se siga dando clases en una escuela en donde la mierda está tapando los patios, ¿no? Total, y que siga, y la banda sigue tocando, ¿no? Y vamos para adelante. Bueno, ya voy a llamar de nuevo al 80, porque me dijo la secretaria que la directora es la única que puede atender y si quiere, habla. Bueno, ni siquiera estoy pidiendo que salga al aire. Estoy diciendo si me puede informar si las clases se suspendieron o no. O estamos en una mecánica distinta que, aún con mierda en el patio, las clases tienen que seguir. Es decir, como si nada pasara. Si eso no afectara a nadie. Bueno. Ya que de carteles estábamos hablando y seguimos hablando, en este caso de Mariano Hues y de Daniel Scioli, de las prioridades que marca la agenda hoy en día, teniendo las condiciones en la educación local de la manera que se la tiene, y bueno, cuáles son las prioridades en tiempos de campaña por parte de la militancia de Mariano Hues, podríamos señalar que los carteles que han estado apareciendo en estos últimos días en relación a la campaña de Mariano Hues y su alianza, por supuesto, y su referencia con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, candidato, precandidato a la presidencia por el Frente para la Victoria, tiene como foto principal a las fuerzas de seguridad convocadas, armadas por el gobernador como principal mensaje publicitario de campaña de Mariano Hues con su alianza con el gobernador Daniel Scioli. La seguridad en primer lugar, es decir, por supuesto, no la represión en primer lugar como cosa fundamental y obviamente captadora de votos, por lo menos esto en la visión de Mariano Hues. Bueno, vamos a escuchar lo que ayer nos entregó la licenciada Lilian Ramírez, que es jefa del Departamento de Enfermería del Hospital Mariano Luciano de la Vega y coordinadora de la Tecnicatura Superior en Enfermería. Ayer se hizo la primera jornada regional de enfermería aquí en el Club Los Indios. Ese fue el lugar, estaba llena la cancha de básquet, todos ya escuchando las ponencias y los temas que atraviesan esta profesión, más que un oficio. Y hasta aquí llegó para cerrar, yo no estuve, pero llegó para cerrar el ministro de Salud Colia y estuvo el intendente Hues. Lo vi al secretario de Salud Galloso, pero decidimos hablar con Lilian Ramírez por lo interesante que significaba tener la palabra de alguien que está formando a los enfermeros y que tiene más de 30 años de experiencia, ¿no? Entonces, los objetivos del encuentro regional, ¿cuáles son? Escuchen, por favor, con atención, que no son tantos ni tan ambiciosos, son simples. La jornada, sobre todo informar, que los chicos vean que nosotros funcionamos corporativamente a veces. Pero bueno, es una primera presentación, un approach, digamos. Estuve charlando con algunos de los chicos y estaban emocionados. Me decía, ay, pero señora, usted encontró alumnas de hace 25 años, alumnas suyas. Es uno de los motivos. Pero además... de aprender a compartir. Soy muy fervientemente apoyo lo que es la comunicación y las relaciones interpersonales. Lo demás viene por consecuencia, la formación académica. Pero tenemos que aprender a no competir entre nosotros, a estar juntos, a ser una fuerza importante. A eso apunta el cambio. Tenemos que aprender a estar juntos, a no competir entre nosotros para ser una fuerza importante. Tiene un peso esto. Porque la consigna del encuentro de ayer fue la enfermería una fuerza para el cambio. Ahí te doy. Y lo segundo, que no lo vamos a escuchar en los audios que pondremos al aire, es que tiene una mirada crítica pero interesante. Al asumir, que lo que depara el futuro es más cantidad de enfermeros y más calidad de enfermeros. Yo voy a decir más cantidad de enfermeros y enfermeras y calidad en la atención. Una calidad que tiene que ver con la calidez, pero no de una manera tonta, sino una calidez en reconocernos parte de una sociedad cada vez más conflictiva. Y esto lo plantea la licenciada Ramírez. No saca el cuerpo, por el contrario. Lo señala en varios pasajes, una entrevista que duró casi 18 minutos. Algo inusual en este tiempo, pero fueron 18 minutos en donde aceptaba las repreguntas e iba fortaleciendo su idea, que el primer problema está adentro. De ahí que dice, tenemos que ser más corporativos porque esto ocurre a veces. Ella está diciendo en esa frase que el a veces deja espacio al individualismo en donde la competencia gana. Y gana una competencia que se produce de enfermero a enfermera, o de enfermera a enfermero, pero sobre todo en la relación que se establece con los profesionales de la salud. Esto lo digo porque lo pude charlar con ella en el día de ayer. Bueno, la segunda parte de la nota es el reconocimiento que el sistema de salud le da a la enfermería. Y una pregunta, ¿quién está más en contacto con el paciente? ¿El médico o el enfermero? ¿A quién se recurre más? ¿Al médico o al enfermero? Por una cuestión de cantidad, le diría que el enfermero, el médico tiene que recorrer toda una sala. Y hay tres enfermeros que acompañan al médico. Y son los que están más cerca de esa atención. Por lo tanto, el fortalecimiento de los valores de la conducta es algo que la licenciada Ramírez lo va a decir a lo largo de toda la nota. Ahí está la clave. Y ahí está la fuerza y está el valor. Bueno, esto decía sobre el lugar que tiene la enfermería en el actual sistema de salud. A partir de la formación que se ha propuesto, bueno, desde 2009 el programa Eva Perón, que es provincial, la formación de enfermeros en una carrera profesional de 3 años, que en su momento al principio tenían los chicos, los alumnos cobraban todos los meses un incentivo como para ni siquiera poder llegaba a ser una beca. No. Era un mínimo, pero bueno, les ayudaba con el tema del material, de los viáticos y demás. Bueno, a partir de eso y el interés de la comunidad y las necesidades de la comunidad, sobre todo en toda la provincia, en realidad en todo el país. Pero bueno, esto es un programa provincial. Cada una de las promociones de las carreras en todos los hospitales de Región Sanitaria Séptima tuvieron su escuela, su tecnicatura provincial, y eso es la característica de esta carrera, que fueron incorporados. Inmediatamente después de recibidos, fueron incorporados al sistema. O sea, se recibían después de 3 años de cursar, en diciembre, en enero estaban incorporados al sistema. O sea, automáticamente era. Automáticamente, sí. ¿Y esto llegó a cubrir qué? ¿Qué faltante? Y la primera pregunta. Y la segunda, ¿se siguen formando? ¿Esto es que los hospitales demandan más enfermeros y enfermeras? ¿Es porque hay una crisis en algunas especialidades, que lo he charlado con la autoridad del hospital, en donde los enfermeros van supliendo de alguna manera esas carencias? Las crisis en salud están en todas las áreas. No podemos decir que están las cosas muy bien, pero tampoco que están muy mal. Se ha avanzado muchísimo. Lo que necesitaba la provincia de Buenos Aires es calidad y cantidad de enfermeros. Por eso tenemos la suerte de tener este programa que facilitó a la comunidad, sobre todo de las cercanías de cada una de las tecnicaturas, la posibilidad de poder insertarse no solamente con una carrera en la sociedad, sino también dentro del sistema de salud. Fundamental. El sistema es cada vez más amplio, cada vez tiene más apertura y las necesidades son cada vez mayores. Bueno, están llegando mensajes, pero no llegan. El ruido lo hace el celular, pero bueno. Siguen vendiendo números y líneas, pero no invierten un peso para que tengan soportes. Entonces, bueno, después caen los mensajes. Bueno, la violencia es un tema que a nosotros nos convoca todo el tiempo. Creo que queda claro esto. Y poder hablar con una formadora de profesionales tiene un valor. El valor es el que ustedes van a escuchar aquí, porque la pregunta fue a esa violencia que institucionalmente se ejerce y a las violencias sociales que se reproducen. ¿Y esto qué combinación tiene? ¿Cuál es la combinación? ¿Qué resultados deja esto? Aquí va. Lo que pasa dentro de los hospitales, en los distintos niveles de atención, al requerimiento del paciente o del individuo de la comunidad, es nada más y nada menos que el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Una muestra de la sociedad. No vamos a ser una excepción. ¿Por qué? Porque cada distintas partes de esa sociedad están insertos dentro del sistema, ¿sí? La violencia no siempre viene desde adentro. La violencia también se ejerce cuando hay competencias, cuando a veces hay cuestiones de salario, cuando hay cuestiones de nombramiento, cuando hay cuestiones de categorías. Sí, violencia empieza, institucional me está hablando exacto, usted. Exacto, exacto. No siempre se manifiestan de la mejor manera, ¿sí? Porque uno va generando situaciones o actitudes que provocan violencia en el otro. Yo creo, eso es una opinión personal, creo que para mejorar todo esto, independientemente de la capacitación y de la cantidad y la calidad, tenemos que hacer un mea culpa personal y empezar desde cada uno de nosotros. No siempre la culpa la tiene el otro. Pienso que, ¿qué hacemos nosotros para que esto no pase? De hecho, los que estamos encargados de formar enfermeros, dentro de las grandes currículas y de todos los contenidos que tiene la carrera, tratamos de afianzar al alumno en los valores. O sea, un enfermero con mucho conocimiento académico, pero que no está fortalecido en sus valores, después es un profesional con deficiencias o con problemas. Bueno, un enfermero con mucho conocimiento académico, pero que no está fortalecido en sus valores, mañana cerca se vuelve un profesional con deficiencia. Esto lo podemos llevar a cualquier plano, ¿eh? Porque lo interesante para mí, de Ramírez, es que está diciendo, yo formo a los futuros enfermeros. Y los valores se aprenden en el terreno, por supuesto, o se fortalecen en el terreno los que ya están incorporados, pero después entran en juego y pueden colisionar con la realidad. ¿Y cuál es la realidad de los enfermeros? Les voy a decir una sola. Se llama Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Un único hospital para 500.000 de habitantes. Ahí entra en colisión y ahí es donde los valores se tienen que fortalecer y deben superar el conocimiento académico y técnico. ¿No es así? Y es un desafío extraordinario. Ahora, no es para cualquiera. Hay una parte de la entrevista donde yo le pregunto, siendo ella formadora, si los que quieren ser enfermeros y enfermeras van por una cuestión vocacional. Y lo que dice Ramírez es que hay muchos que van por una cuestión vocacional, pero aumentó la cantidad de personas que llegan porque vieron frustrada su carrera de medicina. Bueno, ahí se arranca ya con una deficiencia. ¿Y de qué manera hay un filtro en la carrera para que esa persona no llegue a ser enfermero o enfermera? Es decir, esto que estoy planteando atraviesa a todas las profesiones, sin excepción, sin excepción. La enfermería, como todas aquellas profesiones que tienen que ver con un derecho humano, ¿no?, que tiene que ver con el acceso a la salud, se hace complicado cuando la matriz estructural del Estado, que es el encargado de garantizar estos derechos, tiene retaseado los recursos. Vos bien decías la cuestión de el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, las realidades que nos venden también los medios de comunicación en relación a que se habría y se estaría haciendo un progreso intensivo y claro en cuestiones de salud en la provincia de Buenos Aires y particularmente en el partido de Moreno. La verdad que la población crece, la demanda crece y la capacidad de respuesta del Estado permanece en el mismo lugar, de la misma manera. Hemos charlado extensamente cómo la maternidad Estela de Carlotto no redunda para nada en una descompresión de un del Hospital Mariano Luciano de la Vega, porque intenta captar aquellos partos que están situados fuera del distrito y que por lo tanto no responden a las necesidades más acuciantes y a los sectores más desprotegidos y más vulnerables de la población. Por lo tanto, está claro que hay una política concreta ya hace muchos años de no recuperar necesariamente para la población la posibilidad de que los profesionales realicen su trabajo en condiciones dignas y que le permita establecer valores, estos valores de los cuales se hablaba, con mecanismos que permitan garantizar estos derechos humanos, que en definitiva es el meollo de los valores que por lo menos interpreto se refiere Ramírez, en el sentido de que, bueno, ¿cuáles son los valores, no? Porque los valores tienen que ver con lo humano, pero también tiene que ver con los derechos de a las personas que se acercan al hospital y las personas que, bueno, que tienen algún problema de salud y que depositan en los servicios sanitarios la asistencia necesaria para poder sobrellevar los problemas de salud que se presentan. Sí, es una situación de conflicto, por lo menos es esto lo que estoy diciendo. No es que el enfermero o el médico tienen que aceptar que venga alguien y le rompa la cabeza. Yo no estoy planteando eso. Estoy diciendo que de antemano la situación es de conflicto. Y entonces la capacitación, la preparación, ahí entra en juego. Y ahí puede colisionar. Que existan colisiones no está mal. El tema es si eso se sistematiza para que en nombre de las violencias no se atienda, porque ahí estamos en otro plano. Quien habló de deshumanización hace 3 años atrás o 4 años atrás fue el doctor Rossi, director del hospital. Hay que recuperar eso, y eso, como decía Bernardo, ¿qué significa? Bueno, no sé lo que significa. Yo puedo decir que creo que es lo humano, ¿no? Ahora, en una práctica de esa magnitud, de atender en un hospital a miles de personas durante un mes, bueno, genera situaciones dramáticas, lamentables, y si no hay palabra mediante, hay fuerza. Hay fuerza. El próximo, y de paso digo que el próximo día viernes creo que hay una radio abierta denunciando el estado del hospital. Que tal vez mañana trabajemos ese tema. Bueno, valores, decía Bernardo, y se preguntaba, ¿qué valores? Bueno, aquí lo dice la licenciada Ramírez, los valores. Las currículas técnicas académicas son súper importantes, pero en las carreras humanísticas, cada uno de los docentes y cada uno de los profesores lo que tiene que incorporar es afianzarnos en los valores, porque sabemos que hay problemas individuales, sabemos que hay problemas familiares, comunidad, en las comunidades, o sea, está todo muy como contaminado. Creo que es el ritmo de vida que llevamos, ¿sí? Por ahí los que tenemos muchos años en esta profesión, teníamos nuestro tiempo de familia, nuestro tiempo del trabajo desde la práctica, nuestro tiempo de formación. Ahora está todo mezclado. Yo tengo la impresión, y se la comparto, que me parece que no aceptamos el tipo de sociedad que hoy nos toca vivir. Totalmente. ¿No? Entonces tenemos patrones o paradigmas que quedan obsoletos frente a una realidad que nos supera. Eso lleva a no realizar el trabajo que tenemos que realizar y empezar a justificar aquello, claro, que no tiene ninguna justificación. Tal cual, seguro. No, para mí es un problema social. Y tenemos que empezar, como no se puede de afuera para adentro, porque no podemos hacer grandes cambios en muchísima gente, tenemos que replantearnos desde cada uno de nosotros. O sea, a mí me ha dado muy buenos resultados en la escuela trabajarlo con los alumnos. En este momento tengo 68 chicos que han ingresado, son adolescentes y gente mayor, son todos adultos, pero bueno, hemos incorporado como eje rescatar o afianzar los valores. A partir de eso lo demás se aprende, lo demás es una técnica, pero parándose en que la culpa no la tiene el otro. Bueno, y terminamos con el tema de la vocación. El tema de la vocación. Es la pregunta. Ella como formadora y teniendo como objeto el primer encuentro regional, esto de verse, de conocerse, de generar empatías, y que tiene que ser una fuerza para el cambio, porque es una cantidad que supera a los médicos, ¿o no? O sea, hay una fuerza ahí, y la tecnicatura, llevando esa formación a otros niveles de especialización, hacen que el enfermero no es el que cambia el pañal. Allí está la fuerza del cambio, está pensado así. ¿Por qué? Porque hay crisis en algunas especialidades. Esto también viene ocurriendo por lo menos hace 10 años. Bueno, ¿y quién reemplaza? Ya no hay médico clínico, ahora dicen médico generalista de familia. Digo, no hay pediatra, entonces hay médico de familia. Bueno, esta cuestión son de pequeños ajustes que tiene el sistema, ¿no? Esta cuestión, discúlpame, Rubén. Sí. Esta cuestión que tiene que ver con los profesionales y la vocación, sí, ¿no? Y la necesaria vocación para que el profesional desempeñe su tarea de la mejor manera, es un problema que se da en este tiempo, claramente. Más en este tiempo, vamos a decir. Sí, por lo menos de la manera en que se da en esta cuestión de contradicción entre la vocación, ¿no? Y una profesión histórica, digamos, y que tiene una historia, digamos, de presencia prestigiosa, ¿no? En lo social, quiero decir, el enfermero, así como el médico, como el profesor, el docente, el trabajador social, ¿no? El asistente social, digamos, de algún modo, todas profesiones que tienen una necesidad de vocación a la asistencia, que permite que el trato con la población sea digamos, conducente, ¿no? A encontrar estrategias de solución a determinados problemas o, bueno, de capacitación y de atención de la salud y de la educación. Todo esto tiene que ver también con otra cuestión estructural, que es la proletarización de estas profesiones. Y la proletarización significa, se da en un contexto de desocupación, ¿no? Generalizado, a pesar de que, bueno, obviamente si lo comparamos con el 2002, los índices han subido, ¿no? Si bien ahora están bajando en relación a lo a hace pocos años, pero hay una naturalización de índices de desocupación muy altos. La plena ocupación, como había en la década del 70 y finales del 60, nunca van a volver, por lo menos no hay vistas de que eso suceda. Por lo tanto, está naturalizada un índice permanente de desocupación que hace que, bueno, que mucha gente intente buscar, bueno, cuáles son las posibilidades de encontrar trabajo. Y bueno, hay gente que decide estudiar, aunque ni siquiera el estudio garantiza un puesto de trabajo. Bueno, por lo menos estudiando hay una posibilidad de conseguir un puesto de trabajo. Y esto redunda en la proletarización. ¿Por qué? Porque siendo que esto es de esta manera, quiero decir, la desocupación y todo esto, además hay una precarización que hace que la contratación sea deficiente y que se busque lo que hemos charlado en varias oportunidades, la producción, ¿no? Entonces el profesional debe producir, debe tener números de producción aceptables más allá de la vocación que tenga. Entonces todo eso coopera a que haya una deshumanización y una proletarización en el sentido de que el profesional no es un intelectual, ¿no? Que tiene autonomía y decisión, sino que es una herramienta del funcionario, de la política social, que debe obedecer, no debe opinar, no debe. Y en el sentido de que las condiciones de trabajo de estos profesionales se deteriora en este sentido, siendo que pierde autonomía, a la vez que pierde estabilidad laboral, y a la vez que en muchos sentidos, dado por la desocupación, no tiene vocación. Sí, tan solo esto, siendo un intelectual puede ser el máximo opresor, siendo autónomo, Cuidado con esto. No, desde ya. Claro, porque en definitiva me parece que se perdieron esos lineamientos de definiciones. Entonces hoy hablamos de tercerización como los tercerizados, así. Por eso yo me refiero... O hablamos de precarización como los precarizados. Hablamos de contratos de trabajo, hablamos de contrato de locación. Nosotros hemos permitido que esto suceda porque nosotros hemos incorporado al vocabulario palabras que tienden a la proletarización, no en el sentido que en otra época significaba como un paso necesario a alcanzar un objetivo que superaba las redes de la burguesía o el propio capitalismo en su madeja. No, no, nosotros hemos incorporado todo aquello que decía Bernardo, y por eso escuchar a Ramírez en la parte final, en el tema de la vocación, porque el hecho de que si un 50% tiene vocación y va, no quiere decir que el 50% que no tiene vocación no entra, porque es necesario ese 50% para que la producción fordiana dé el resultado que en definitivamente se busca. Bueno, esto decía Ramírez, vamos. En realidad es así, nosotros hacemos una entrevista, o sea, los exámenes generalmente de nivelación son excelentes, pero cuando vamos a la entrevista personal, mucha gente viene por vocación, otros por historia familiar, pero tenemos un grupo demasiado importante, para mi gusto, que lo ve en la enfermería como una opción. ¿Por qué digo esto? Porque ¿por qué elegiste enfermería? Es la pregunta. No, me anoté en medicina y no pude. Entonces, a ver, enfermería no puede ser una opción. No debe ser una opción, porque después eso se ve reflejado en el campo práctico de todos los santos días. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que modificar. Pero desde la formación somos absolutamente responsables. El sistema tiene algunas cosas que todavía hay que cambiar. Pero si cada uno, los formadores, nos hacemos cargo de qué hay que modificar, cuáles son los paradigmas a modificar, dónde hay que apoyarse, creo que las cosas pueden cambiar. Estamos pasadísimos con la tanda, y las propuestas comerciales, una que es fundamental, así que rapidísimo, y nos queda la cobertura que hicimos en el día de ayer en Barrio San Brice. Vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. La vida siempre te da oportunidades, y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas

que terminaron de romper el suelo. Deberían colaborar bastante en el arreglo de las calles. En cuanto al usuario común, demasiado colaboramos ya con los impuestos y contribuciones. Abrazo, Oscar de Satélite. Bueno, si nos queda algún espacio al final, haremos un comentario, Bernardo brindará una respuesta a esta cuestión para hacer una devolución mínima. Si gracias, no, gracias por los mensajes, muy, muy interesante. Además, bueno, incluso los dos mensajes tienen ideas que aportan, digamos, a la reflexión. Se conectan y hemos estado reflexionando incluso en relación a eso. Gracias a Hugo y a Oscar. Oscar. Gracias, Hugo, y gracias, Oscar, por los mensajes. Bueno, vamos a tomar el lugar de lo que dejó ayer una convocatoria de compañeras del Club Malvinas Argentinas de ahí de San Brícic, compañeras de Nilsa. El nombre que nosotros dimos es Beatriz Escobar y es Nilsa Beatriz Escobar. En el club la conocían más y le hablaban más y ella se presentaba como Nilsa. Yo les podría comentar a ustedes que hay dos hipótesis de trabajo que tiene la policía y la justicia, pero ese no es el objeto. Sí les puedo decir que la familia está en un estado de mucha fragilidad y de enorme preocupación, sobre todo en el estado de salud de la mamá de Nilsa. Las compañeras de fútbol hicieron lo que podían hacer. Y eran pocas, pero terminó siendo aquello una convocatoria más espontánea, alrededor de 60 personas, 70 personas, que comenzaron a mirarse y a aplaudir y levantar los carteles hechos ahí con papeles blancos, con algún cartón, Nilsa presente, justicia. Y también se vinculó, hasta diría lógicamente y por imposición, ya no de los medios, sino de sensaciones, que la presencia de la policía en el lugar tal vez podría haber evitado esto. Lo que sí les tengo que decir a la audiencia es que no se trató de un intento de robo en lo más mínimo. O sea, alguien contrató a una persona para que asesine a Nilsa, o una persona sin contratar a nadie fue y ejecutó a Nilsa. Eso es clarísimo. Tanto en los comentarios del barrio, como en las fuentes políticas que consulté ayer y judiciales. ¿Está? Es decir, ahí hay una coincidencia absoluta. Por la velocidad del hecho, y porque bajó de la moto, no paró la moto, disparó y se fue. Todas las pertenencias de Nilsa, que estaba vestida con la camiseta del club, ella había jugado a las 5 de la tarde en el club, se despidió de sus compañeras, fue hasta la casa de su madre, volvió a comprar a un autoservicio, un comercio que hay ahí sobre la calle Almirante Brown, y justo enfrente de una iglesia evangélica muy grande, ahí es alcanzada por este sujeto que la asesina, se la fusila. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar a Rosa, que es compañera de Nilsa, compañera del club, y fue el club quien decidió salir a la calle. Y ayer se cortó la calle. Y no hubo debate ni asamblea, se cortó la calle, punto. Es lo que queremos hacer. Rosa. Esta hora es la hora pico donde anda toda la gente de compra, y no, y la verdad es que nosotros no tenemos explicación, no tenemos palabra. Lo que es nuestro barrio no tiene explicación, no se puede explicar una cosa, porque fue una masacre. 6 tiros, imagínate vos, que es una cosa que no se explica, que no se entiende. ¿Ella te había comentado algo, si tenía algún problema, si estaba amenazada, algo? No, porque la verdad que nunca nos dijo nada. Siempre venía a la cancha contenta, iba a entrenar contenta, jugaba al fútbol contenta. Decía que tenía problemas, pero siempre pensamos que eran problemas como uno tiene habitué, común, de matrimonio, de familia, pero jamás pensamos que iba a ser una cosa como va a terminar así. Bueno, para nosotros es un femicidio. Porque hay una definición que nos permite a todos ubicarlo. ¿Es una violencia extrema hacia la mujer? Sí. Es porque alguien consideró que Nils era propiedad de él, sí. A tal punto que al ser propiedad le arrancó la vida. Yo decido arrancarle la vida. Y esto es muy importante hacerlo, por lo menos es lo que nosotros creemos. No decimos que sea así, sino lo que nosotros interpretamos. Porque si partimos de otra hipótesis, lo que se busca rápidamente es conectar situaciones muy personales que nos alejan de esta perspectiva y que tiene que ver con una violencia de género que se expande y mata, ¿no? Me parece central esto. Yo respeto a aquellos que entienden de que no es así, pero permítanme definir la posición respecto a lo que entiendo pasó y de lo que se está comentando. De lo que se está comentando y que nosotros no vamos a reproducir por aquello del secreto profesional o las pistas o hipótesis. En cualquier caso, es femicidio, con las hipótesis de investigación que se siguen. Vamos a escuchar otro audio de Silvia, que, claro, Cintia le formula la pregunta, ¿qué palabras? ¿Cuáles son las palabras que describen la ausencia de Nilsa, el asesinato de Nilsa, la violencia hacia Nilsa? Bueno, y lo dijo así, Silvia. Impotencia, dolor, porque habíamos estado jugando la pelota hacía una hora y ella todavía estaba con la ropa de fútbol. Y no sé, incertidumbre, no sabemos qué pasó, no entendemos por qué, confusión. No, la verdad que es feo, no es lindo, y pensamos que también nos podría haber pasado a cualquiera. Estamos todos acá, salimos todos juntos, siempre estamos por aquí, el que viene a comprar acá al negocio de enfrente. La verdad que no sé. ¿Cómo te enteraste? Yo ya estaba en mi casa y mandaron las chicas un WhatsApp, porque hay una de las chicas que trabaja por acá que vio, y que de ahí le dijeron que era una de nosotras, porque sí, estaba con la remera de fútbol. Y vinieron ellas para acá y después se fueron para el hospital. Bueno, nadie entiende. Y es muy complejo entenderlo. Y si lo entendemos, lo decimos, lo comentamos. Ayer se hablaba bajito de algunas situaciones. Y créame que lo comprendo. Primero porque el medio, este, y Telered, que estuvo ayer, lo que hacen es transmitir la palabra de las compañeras, y allí estaba una sobrina que ni siquiera podía hablar. Estaba porque no podía quedarse en su casa. No más que eso. A mí me da la impresión que es un tiempo en donde se ha ganado mucho en la batalla, y creo que recién Bernardo trabajaba esto de lo exitoso, y nosotros lo venimos haciendo y lo hacemos todos los días, de qué es el éxito y los avances y demás. Que hay una batalla más imperceptible que se ganó, que es la batalla del silencio. Cuando debería haber gritos, hoy hay más silencio que nunca. Y a mí me ingresa este tema en aquellas luchas de las madres. Las madres de Plaza de Mayo desafiaron todos los silencios. Y el mensaje a esta generación, a las futuras generaciones, es que no podemos callarnos. En aquel momento y en aquel escenario que era de una brutalidad y de una aceptación importantes. Hoy vivimos en democracia. Vivimos en democracia. Y hay miedo al sicario, hay miedo a la policía, hay miedo al que vive a la vuelta, hay miedos. Hay miedos al que dirán. Hay miedo a que la imagen de Nilsa sea manchada por personajes nefastos. Es decir, que tenemos que aceptar que en la batalla de una mayor democracia y profundización de valores, nos van sepultando. Porque no gritamos, hablamos en silencio. El silencio tiene que ver con el miedo y tiene que ver con la preservación de un espacio que se concede como seguro. Esto es claramente la definición de la dominación y la opresión. Aquel que tiene un espacio, ¿no? Que pretende tener un espacio de protección y lo tiene, quiere conservarlo. Y a veces el precio de conservar ese espacio es el silencio. Y esto es lo que le ofrece el poder, lo que le ofrece, bueno, en este caso, las violencias claramente también refrendadas en sus momentos, ahora, bueno, en este caso particular desconozco las circunstancias, pero en muchas circunstancias el consejo de... No, es que ese consejo al que vos vas a llegar es el consejo que un fiscal o la policía hace permanentemente. Le dice a cualquier familia y ante cualquier situación, mejor esperen, traten de no hablar. Entonces, la familia cree que el fiscal y la policía están de su lado y confían, claro, porque hay una formación para eso. Es una formación de origen, es una formación académica, es una formación escolar, es una formación familiar. Tenemos que confiar en esa autoridad, porque esa autoridad nosotros le hemos conferido un poder. Y al hacer esto, lo que hacen estos funcionarios es decirle, bueno, este es tu lugar seguro, vos quédate ahí, ¿no? Que en ese lugar de seguridad, preservá ese lugar de seguridad, no salgas a hablar y ahí estás segura. Entonces se confía en esa seguridad y esto es lo que hace que, digamos, aquello que indica que sería aconsejable para una libertad, ¿no? Que tiene que ver con expresar lo que uno quiere expresar, denunciar lo que uno quiere denunciar, se encuentra constreñido para poder preservar ese lugar de seguridad que supuestamente está entregando el poder judicial, el poder represivo en cuerpos de la policía, digo, porque los comisarios también hacen ese mismo trabajo. Déjennos trabajar. No movilicen, no hablen con los medios, no vengan acá a la comisaría, esperen en su casa, déjennos trabajar, ahí están bien, ahí están seguros, y además, bueno, de ese modo van a tener, a obtener lo que ustedes quieren. Si lo piden, si lo exigen, lo demandan, no lo van a tener. Es lo mismo, bueno, que por supuesto le decían a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, ha habido tantos casos que las indicaciones son calcadas una y otra vez de que el silencio es lo mejor, es lo que conviene hacer en estos momentos. Y eso es la marca que indica esta preservación de un espacio que es la preservación del espacio del oprimido. La preservación del espacio del oprimido es esa. La aceptación por parte de aquel del poder que oprime a mantener aquello que me concede. Y no, obviamente, mantener una autonomía del espíritu crítico, la organización comunitaria, la organización colectiva para llevar adelante una acción propia, autónoma y desde la propia perspectiva. Sí, a todo esto debe sumársele que por un cuadro estadístico, por valores empíricos, descripciones como las que nosotros estamos haciendo de lo que ocurrió el día sábado en el barrio San Brici a las 18:10 de la tarde, hacen que las pesquisas lo primero que tienen que hacer es buscar en el círculo familiar e íntimo. Entonces, ahí más todavía ingresa el mensaje de no hablen, porque no va a ser cosa que ustedes lo que digan puede volverse en su contra. Así que aguarden, no hablen. Lo último, Silvia y el miedo general. La gente en general me parece que no se compromete, no es solamente de acá, es de todos lados. O sea, si tenés miedo de que te maten, tenés miedo de que si vos hablás te vengan y te peguen un tiro, tenés miedo de que te roben, no sé, es generalizado. El compromiso en la sociedad se fue como desvirtuando por todo esto, por esta inseguridad que hay. ¿Qué buscas vos estando en este espacio? Que no es una marcha, es levantar unos carteles y poder decir estamos acá. Nos mataron una mujer el sábado y nosotros no queremos mirar para otro lado. ¿Vos qué buscas con esto? Busco que la sociedad se integre un poco más, que dejemos de mirar para otro lado y dejemos de renegar en nuestras casas de lo que nos está pasando. Y bueno, y que nos comprometamos, como sea, así sea estar parado acá para pedir un poco de justicia. Bueno, ¿nos queda algo de publicidad? ¿Tenemos que cumplir o estamos bien? Hay que cumplir. Bueno, vamos a cumplir rápido y cerramos el programa con algo de información, algo más. Recorte informativo. Hace mucho que pienso en la muerte y tengo gran curiosidad y no tengo ningún miedo. Si este absurdo llamado ser humano no tuviera el terror de morirse, la explotación del hombre por el hombre no sería posible. Recorte informativo. La palabra como arma. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Quiero informar que hablé con la directora de la Escuela 80 y me dijo que en una hora me puede decir si retiraron la materia fecal del patio. Así que rápidamente terminamos el programa y nos vamos a la Escuela 80. ¿No? Porque queremos ver si hay clases. A nosotros no nos parece menor esto. Además, tanta disposición a no explicar nada. Nada. Bueno, hoy hay sesión en el Consejo Deliberante, hay sesión en el Consejo Deliberante, es una pregunta. Hoy es miércoles 13 de mayo a las 2 de la tarde. ¿Se cumplirá con el reglamento? ¿Tocan el timbre 2 de la tarde? ¿No están? Y hay quórum y van para adelante. Es lo que tiene que hacer Barreiro para demostrar primero conducción, que no se va a paralizar el Consejo Deliberante, y quedará mañana saber si se conformaron las comisiones que faltan, ¿no? Porque algunos han decidido no aceptar las convocatorias que se hacen en la Secretaría para integrar comisiones. Si no hay comisiones, no hay trabajo en el Consejo Deliberante. Si no hay trabajo en el Consejo Deliberante, decide el Secretario o el Presidente qué expedientes van a una orden del día ya tan lavada y tan filtrada. Barreiro mismo explicaba que, bueno, las comisiones se tienen que formar. Después, si las quieren vaciar, las pueden vaciar. Tienen los mecanismos para no dar quórum, digamos, no ir a las comisiones, pero por lo menos formemos las comisiones. Casi, bueno, pidiendo Barreiro a sus compañeros del Consejo Deliberante, a los propios y a los ajenos, ¿no? A los del oficialismo y a de la oposición, que se avinieran a conformar las comisiones. La idea es vaciar de trabajo al Consejo Deliberante. Hay posibilidades de hacer esto mediante, bueno, no dar quórum cuando ya las comisiones estén formadas. Bueno, rápido, hay un expediente del concejal Claudia Sef, reconocimiento a la labor y valía del capitán Pérez por eficacia en ayuda de emergencia. Hay un, este es del año 2015, el año 2014 es la Comisión de Seguridad. Concejal Frais Martín solicita seguridad en Barrio Lomas de Mariló. Después está la Comisión de Hacienda y Presupuesto. ¿Sí? ¿Me esperás un segundo? Sí. Es la Comisión de... Supongo que Hacienda y Presupuesto. Sí, Hacienda y Presupuesto. Donde hay muchas condonaciones, pero hay una condonación de deuda por la tasa de seguridad y higiene. El Intendente Municipal solicita condonación de deuda por derecho de construcción. Hay otros expedientes similares. Sí, aquí hay trabajo. Uno que debería generar, no sé, alguna atención de los concejales, que es transferencias de partidas presupuestarias al IMDEL. El IMDEL y el IDUAR, mañana lo cuento esto, pero parten de, no sé, un presupuesto de 20 millones de pesos y terminan triplicando o quintuplicando el presupuesto a fin de año. Así que si hay una ampliación de partida presupuestaria en un expediente y luego una transferencia de partida, yo le daría una mínima importancia, ¿no? Porque tiene que ver con la ejecución del presupuesto y el objeto del presupuesto. Otra cosa que tiene que ver con la información, sí. Y esto no solo sucede aquí en Moreno y en el horario del Consejo Deliberante, sino en todos los organismos que algunos funcionan un poquito mejor o peor, y a veces con intención. Pero, por ejemplo, bueno, hay un expediente que dice el Intendente Municipal sobre transferencia de partidas presupuestarias del decreto número 2082/14. Sí. Dictamen número 11469 del 7 del 5 del 15. Antes de ayer. Bueno, ¿qué es esto? ¿De dónde está el decreto? ¿Dónde está el dictamen? Y no, tenés que ir a la sesión, claro, y pedirlo. Sí, bueno, no, la orden del día, no, ni acá ni en el Congreso, ni en ningún lado. Por eso, no, pero eso es lo que sucede. Claro, es una convocatoria, o sea, a saber. Se discuten, ¿qué es ese decreto? Pero, por ejemplo, hay proyectos de ley, sí, que se discuten en el Congreso, sí, de la, sí, Nación, en la legislatura de la provincia. Y las comisiones son abiertas. Las comisiones son abiertas, sí, pero uno no tiene a disposición el proyecto de ley que se está discutiendo. Uno no lo sabe. Y tiene que ahí trabajar. No, pero quiero decir, si la información fuera realmente pública, con los mecanismos de tecnológicos que tenemos ahora, sí, que uno hace cualquier cosa y ya saben dónde estás, de dónde venís, con qué celular estás hablando, sí, y a quién estás comunicándote. Sí. La tecnología, por ejemplo, no sirve para averiguación de antecedentes en el momento que detienen a un pibe. Tampoco sirve la tecnología cuando se trata de transparentar el trabajo en comisiones o, bueno, en las salas de sesiones del Consejo Deliberante o de los organismos de legislativos, tanto de provincia como de nación. Para eso no sirve la tecnología. Bueno, te voy a decir algo. Estamos trabajando para que todos los días lo público sea más público. Y algún día alcanzaremos que lo público sea totalmente público. La zanahoria. Absolutamente. Nos vamos. Quienes hicimos recorte, Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén, tengan buena jornada. Hagan lo posible. Chau, hasta mañana. Recorte informativo. En frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.